Estoy impresionado con la fuerza que tiene un rayo, una tormenta. Hace poco me llegó un artículo que describe cosas que intuía quizás, pero no sabía ponerle números ni precisión. Un rayo está estudiado que, en primer lugar, tiene unos 5 kilómetros de largo y solo un centímetro de ancho. Es impresionante, a la vista parece más ancho. Lo que pasa es que esa descarga genera que el aire alrededor esté a más de 20.000 grados. Entonces genera como una especie de resplandor que hace que parezca muy ancho el rayo. En segundo lugar, está calculado que la corriente que descarga puede llegar a los 100 millones de volts. Un solo rayo. Hay un estudio de los científicos de General Electric que hicieron este cálculo. Un solo rayo podría alimentar una casa con energía eléctrica por 35 años, si solo se pudiera captar y utilizar esa energía. Le conté a los misioneros, así que estamos ahora con una estrategia de atrapar el próximo rayo, a ver si viene. Jesús es la luz del mundo, más fuerte, más luminoso que cualquier rayo. Hace 2000 años esta tierra conoció un amor, una energía, un resplandor que nunca había visto. Se encendió un fuego sagrado para siempre, para un reino que no tiene fin. Y en un momento, el fuego en persona, que es Jesús de Nazaret, se hizo esta pregunta. ¿Cómo voy a hacer para que los hombres de toda la tierra, no solamente de Israel, en el año cero, puedan recibir esta luz? ¿Cómo hacer para que capten la energía que viene de mí? Y esa tarde estaba con Pedro, con Santiago, Juan, estaba con sus discípulos, estamos en el Sermón de la Montaña. Y de repente los miró y les dijo, ya sé, ustedes son la luz del mundo a partir de ahora. Yo soy la luz, pero como yo voy a vivir en ustedes y ustedes en mí, a partir de ahora, ustedes van a ser transmisores de esta luz. Y le dijo algo específico, van a irradiar mi luz a través de las buenas obras. En el Antiguo Testamento hay dos posibilidades en la palabra bueno como el adjetivo. Uno es para describir simplemente la calidad de que algo es bueno. ¿Se acuerdan en Caná de Galilea cuando Jesús transforma el agua en vino y viene el maestro y dice, te has guardado el buen vino para el final? Ese es un modo de usar la palabra bueno. Pero acá, dicen los biblistas, que está usando otra palabra. Este adjetivo no solamente refiere a bueno, de buenas obras, sino incluye la dimensión de belleza, de atracción. Jesús está diciendo, cuando mi luz esté con ustedes, vas a tener una vida atractiva. Las obras que vos hagas van a ser como magnéticas para los demás. Van a percibir que hay algo que no viene de vos. Hay algo que viene de lo alto. Y de todas las obras que pueden llevar la luz de Cristo, la primera lectura habla de una muy concreta. Dice el profeta Isaías, si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, tu luz se alzará en las tinieblas. Si eliminas la palabra maligna, tu luz se alzará en las tinieblas. Nuestras palabras tienen una enorme capacidad de irradiar, de hacer presente la luz. Por eso Escrivá de Balaguer tiene un punto que me gusta mucho. Él dice, ojalá fuera tal tu conversación que todos los que te escuchen hablar puedan decir, este lee la vida de Jesucristo. Dice, ojalá que quienes nos escuchasen en el día a día, en una semana, sin conocerte, sin saber que tenés fe, pudieran decir, este conoce a Jesús, por cómo habla, por las cosas que dicen. ¿Cómo hacer entonces en esta semana para tener palabras luminosas? ¿Cómo dejar que Jesús use mis palabras para irradiar? La buena noticia es que el primer paso no está tanto en agregar, sino en omitir ciertas palabras. La primera palabra que veo que en el fondo no ilumina es la queja. Es una palabra que no tiene mucha luz. Quejarnos es básicamente descargarnos, es cuando trasladamos nuestro propio juicio a otros, ya sea un enojo, un descontento, un resentimiento. Y a la queja le falta la luz del optimismo. Realmente la queja justamente señala lo que falta, pero sin aportar muchas soluciones. Es como un comentario sin esperanza. Y además es contagioso. Nada más contagioso que la queja. Alguien se queja del calor, de repente dice, sí, es verdad, che, qué calor que hace. Como que te habías olvidado o por ahí ya lo habías ofrecido, de repente tomás conciencia, che, es verdad, hace calor. Y te pone mal. Primer palabra que le falta luz, porque no tiene optimismo. Una segunda palabra que nos puede ayudar para que Jesús ilumine más en nuestro hablar es la ironía o el doble sentido. Los hombres tenemos que pelear más con esto. Cuando usamos doble sentido, en el fondo mandamos como un doble mensaje, es un mensaje subliminal, es como una burla disimulada. Diría que a la ironía le falta la luz de la transparencia, es opaca la ironía, es difusa, no es veraz. Pensaba que si pusiéramos un detector de ironías en WhatsApp o doble sentido estaríamos medio complicados, ¿no? A veces es un lugar donde sale el doble sentido. Bueno, ¿cuánto ilumina por el contrario con un ambiente laboral, una reunión de amigos, un hombre decide callarse un chiste de doble sentido, no seguirla? Aparece la luz, aparece algo nuevo. Y una tercer palabra que a veces no aporta luz es el chisme. Diría así, es cuando contamos cosas de los demás con o sin fundamento, pero al cual le falta la luz del compromiso. Al chisme le falta comprometernos. Porque dice el Evangelio, cuando vos ves que alguien está con un desafío, con un problema, cuando detectaste que hizo algo mal, en primer lugar rezá por él, intercedé, embarrate pero desde la intercesión. Y en segundo, incluso si tenés la posibilidad de contacto, corregilo. De hecho dice Jesús, cuando tu hermano peca, corrígelo en privado y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Ahí hay luz, cuando lo ganás para vos. Pero cuando contamos cosas, quizás más por curiosidad, sin embarrarnos, le falta la luz. ¿Qué palabras promover? Hasta ahora dijimos cuáles no. Sobre todo, las buenas noticias. Qué luminoso es un hombre, una mujer, que vive cada día contando buenas noticias. No significa ser ingenuo, sino significa estar más atento al bien. El bien por naturaleza es difusivo, se expande, se contagia. El mal es contagioso, pero el bien es más contagioso todavía. Y tenemos cotidianamente muchas cosas en las cuales son buenas noticias. Por ejemplo, alguien en tu trabajo que hizo bien lo que tenía que hacer. Puedes reconocerlo, puedes decírselo a otro, puedes felicitar. Alguien en tu casa que da un paso, alguien que se pone a estudiar ahora que estamos en febrero y ves que le pone garra, puedes contar eso. Alguien que perdona en tu familia, alguien que decide trabajar una virtud. Vas por la radio y escuchás, cada tanto aparece un buen testimonio, algo, una historia solidaria, y puedes contar eso. Si sos un hombre o una mujer que reza, puedes compartir también las luces que vas recibiendo. Qué bien que hace hombres y mujeres que cuentan buenas noticias. No sé si les pasa, pero te da ganas de estar con personas que te cuentan cosas buenas. El mejor ejemplo que se me viene en esto es un obispo que está vivo todavía, ayudó mucho a la Sociedad San Juan en una de las casas, ahora es un obispo emérito, está retirado, y es una persona, ante todo, tiene palabras luminosas, tiene mucha caridad, es muy alegre, es muy cálido en su trato, pero ante todo tiene palabras luminosas. Nunca lo vi quejarse, y eso que tenía mucha confianza. Nos juntábamos a veces con lo que estábamos estudiando, nos contaba. Imagínense, un obispo recibe muchas quejas de muchos lados, tendría situaciones para poder ventilar cosas y sin embargo siempre contaba cosas positivas. Y me acuerdo una tarde, estaba el fuego prendido, era invierno, nos juntó y dijo, vengan que les voy a contar una confidencia. Dice, lo que más me alegra es descubrir talentos en los demás. Me da mucha alegría descubrir talentos ocultos. Este hombre no solamente los descubría, sino que los contaba, los compartía. Siempre te contaba, dice, descubrí tal cosa de tal sacerdote, descubrí tal situación de esta persona que trabaja acá. Te daba gusto estar con esta persona. Bueno, en esta semana pidamos este regalo. Que la luz de Jesús nos dé palabras luminosas. Quizás no vas a tener el ruido de un rayo. No te van a felicitar porque dijiste una cosa buena, porque te evitaste una ironía. Pero vamos a tener una alegría muy grande. La alegría de que Jesús pase a través tuyo e ilumine a los demás.